Sí, la muestra está en la casona, en el Archivo Provincial por la Memoria, ahí en nuestra sede. Va a estar hasta fin de mes, hasta el 27, viernes 27. Ya están todas las escuelas, han sido invitadas por nota, pero bueno, siempre viene bien que algún docente, profe, que también se entere, los chicos, que también pidan que los traigan. En el horario de la mañana, hasta la una de la tarde, y a la tarde, para coordinar visitas guiadas y demás, se comunican con nosotros por mail o por teléfono, y también al público en general, ¿no?, a toda la comunidad. Es una muestra que se enmarca dentro de la conmemoración de los 40 años del golpe. Son actividades que vamos a seguir desarrollando durante todo el año. En este caso nos permite rescatar este momento histórico, pero que también nos sirve para hablar y reafirmar el compromiso de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. Y la necesidad de la continuidad, las garantías de que esto así sea. En la región están suspendidos en Bahía Blanca, pero continúan en Neuquén, así que bueno, nos permite también hablar de aquel acontecimiento histórico, pero de la actualidad y de lo que todavía falta, que es mucho, ¿no? Uh-huh. Y para, como herramienta educacional, para dimensionar lo que fue el juicio a las juntas, me parece que está buenísimo también. Sí, por supuesto, es un momento clave, que quiebra, que da vuelta al rumbo de la historia y que de lo que fue aquel juicio, pero como decían el día de la inauguración, ¿no?, en ese momento era todo un pueblo, el retorno a la democracia, 30.000 compañeros desaparecidos, para enjuiciar a 8 y condenar a 5 por la continuidad de la lucha de todos los organismos familiares, organismos de derechos humanos. Hoy podemos decir que son centenares de condenados, y que vamos por los civiles y por la complicidad del Poder Judicial y de la Iglesia, que es lo que esto nos ha permitido ir develando y revelando la verdad de la historia, ¿no? Ni hablar. ¿Cuál es el horario de visita, Eugenia, por ahí, para que se quiera arrimar ahí a la casona? De la mañana, de 8 a 1, y por la tarde, como te decía, los horarios son a convenir, porque si bien la atención al público no es, digamos, no tiene un horario fijo, sí nosotros, en función del interés, lo vamos adecuando como para estar y que, además de visitar la muestra, podamos charlar con la gente, contarles también la historia de la casona, ¿no?, que es un centro de memoria, dado que ahí funcionó un centro de inteligencia en complicidad con el circuito represivo de la comarca y de la región. Así que intentamos que la gente también que se acerca conozca un poco más también de nuestra historia y de lo que pasó aquí, ¿no? Ni que hablar. Así que se pueden comunicar por teléfono al 428-398, pedir ahí hablar con el Archivo Provincial de la Memoria, o por correo electrónico, que es apmrionegro@gmail.com. Bien, a ver, reiteramos el correo entonces. APM de Archivo Provincial de la Memoria, Río Negro, todo junto, @gmail.com. Y ahí coordinamos horarios y visitas de grupos por la tarde. Perfecto. Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos. Disculpa, Viviana, que te dejamos ahí en lista de espera, porque estábamos de acá para allá. Está bien. Siempre hay mucha información y el reconocimiento al trabajo de ustedes y a la presencia permanente. Así que muchísimas gracias y bueno, le esperamos a todos aquellos que quieran visitarnos cuando quieran. Abrazo grande, y bueno, hasta fin de mes por lo menos tienen la posibilidad, quienes quieren y desean, de pasar por esta muestra de archivo histórico, el juicio de las juntas. Déjame decir esto, que es importantísimo. Estas fotos fueron recuperadas, estas fotos estuvieron desaparecidas, ¿sí? Y lo digo con toda la connotación que tiene esta palabra. Fueron rescatadas por la fototeca, por reporteros gráficos. En su momento, el juicio de las juntas no se podía filmar ni fotografiar, digamos, si bien era el juicio oral y público. Estas fotos fueron las únicas autorizadas a sacar oficialmente, estuvieron desaparecidas, y un vecino avisó que estaban siendo tiradas en un volquete, no casualidad, frente al Gran Diario Argentino, y se pudieron recuperar. Así que es un hallazgo, además, y son esas fotos que dan cuenta de un momento histórico. Así que bueno, parece que es un detalle importante para que la gente tenga en cuenta. ¡Qué detallón! Y hoy la tenemos aquí en la comarca. ¿Sí? ¡Qué bárbaro! Si no hubiese sido por ese vecino que estuvo atento, esto se perdía. Exactamente, sí. Esto Esto es así y es, bueno, documentos reveladores, digamos, ¿no? Hay momentos logrados, como siempre, de los reporteros, que detrás de cada imagen hay una historia por ser contada. Así que, por eso también es, además de la visita, está bueno poder charlar con la gente de algunas de esas imágenes, uno va reconstruyendo la historia.